La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoje no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, muy bien. Arrancando la semana. Bien, perfecto. Esperando para que Giselle Regaloff nos pueda escuchar. Así la podemos escuchar nosotros también a ella y arrancar así esta semana octava semana de hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena aquí en Radio La Retaguardia, que estamos haciendo desde el 23 de marzo, cuando empezamos esta aventura. ¿Cómo le decimos a esto? No sé, pero yo voy a aclarar que mi U no fue por hasta que vuelvan los abrazos, fue por la octava semana de cuarentena, ¿no? Que está como difícil de llevar, cada vez más difícil, y se nota en la calle también, ¿no? Uno sale a comprar, claro, y se encuentra con cada vez más gente, ¿no? Es una locura. Igual, sobre todo los fines de semana, y me parece que ya también se va a dar se está dando cada vez más potenciada esta particularidad de que en cada lugar donde estás la cosa es diferente. Digo, no es lo mismo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires que lo que pasa en otras grandes ciudades del país, y mucho menos que lo que pasa en algunas ciudades más pequeñas del país. A ver si ahora sí nos está escuchando Giselle. ¿Nos escucha, sí? No nos escucha, algún problema técnico allí. La estamos viendo y todo, pero no consigue escucharnos. Así que en un rato vamos a estar ahí con ella. Estamos viendo, pero solo podemos relatar por la radio como la vemos, sí, no más que sí, eso por ahora, ¿no? No podemos hacer demasiado más que eso por ahora porque no nos escucha. Che, bueno, tenemos un programa súper interesante. Estuvo laburando el equipo de producción allí a full. Julián Bouvier, Andrés Mazzotto, Pedro Tato, Rodrigo Ferreiro han estado laburando denodadamente durante el fin de semana. Porque, bueno, las dos entrevistas que tenemos hoy son sumamente interesantes. Vamos a charlar con Gabriela Mancilla, con la mamá de Luana, una pequeña niña que dio lugar a que mucha gente, digamos, masivamente se entere de la existencia de niñas y niños trans, ¿no? Hasta allí no se hablaba de ello hasta que apareció Gabriela Mancilla en un programa de esta radio, en el programa de que conduce Alfredo Grande junto a Irene Antinori, y ahí apareció por primera vez esta mamá, que después se convirtió en mucho más que la mamá de Luana y es hoy una referencia en lucha por las infancias libres. Va a estar también el doctor Alfredo Grande, hoy es día de columna de Alfredo, y en un ratito vamos a estar charlando con María Eva Kutsivitis, que es integrante de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Cátedra Abierta de Ingeniería Comunitaria en la UBA, a propósito de la situación en las villas de la ciudad, puntualmente en la Villa 31, para tener claro allí qué está pasando y en todo caso si es verdad que ya tienen el servicio de agua o no. No lo sabemos, no lo sabemos. Ayer estaba escuchando a Sergio Massa en un reportaje que le hizo Jorge Fontevecchia y para Perfil, y allí decía que es su, claro, lo dijo porque era su esposa, ¿no? Dijo Malena, así tipo como si fuera el pro con los nombres. Malena se encargó de resolverlo, pero era una cosa que se resolvía en 2 días, ¿no? Dijo algo así, o sea, dando cuenta de que el tema estaba resuelto. En un rato nos vamos a poner a pensar y a analizar y a saber y a tener la información adecuada a propósito de si es verdad que está solucionado el problema. Sigue la curva, se fue a la mierda, no es más plana en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a hacer también de alguna manera una suerte de curso para explicarle a la nieta de Mirta Legrand que la Villa 31 queda en la ciudad de Buenos Aires, porque ella ayer dijo que preguntó si quedaba en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires la Villa 31. Bueno, sale poco, va a Palermo, Hollywood, no sé. Ahora sale más igual, seguro que va a hacer el programa todos los días. Sí, vale decir que a su abuela no le hubiera pasado nunca eso, ¿eh? No. ¿Eh? Por lo menos por el ejercicio periodístico que hace de producir lo que va a tener en la mano y adelante allí en la mesa. Che, escúchame, ¿quién es el que programó la música del día de hoy? Ya, pará, tenemos una consigna también. Tenemos, sí, una consigna. Sí. Es verdad. Nos pueden mandar al 11 31 81 31 26. 11 31 81 31 26. ¿Y cuál es la consigna, Fer? Espera que la encuentre. Porque estamos haciendo todas las cosas que hace Giselle. Entonces, yo me desentiendo de estas cosas en este momento de la mañana. Qué difícil, ¿no? Y ahora tengo que buscar acá en el grupo y decir que la consigna del día de hoy es que hoy es el día del himno nacional. Así que nos preguntamos y te preguntamos qué canción pondrías vos como himno nacional argentino. ¿Qué canción vos pondrías como himno nacional argentino? Sí, nos pueden escribir entonces al 11 31 81 31 26. ¿Puede ser cualquier cosa como himno? ¿Cómo puede ser? Tiene que ser una canción. Ya una sé. Canción. Pero sí, pero digo, ¿puede ser cualquier cosa? Puede ser cualquier canción, sí. Listo, sí, sí, sí. Excelente. Sí. De hecho, ya nos llegaron algunas respuestas que supongo que nos ayudarán también a ir escuchando diferente música durante la mañana. Pero, ¿quién eligió la música del día de hoy? Yo. Con, así con la sh. Mira vos, Pedro Ramírez Otero hoy programa la música. ¿Están así en orden? ¿Vos querés que lo largue en orden? Están en orden. Así como lo está. Único que te pido es que el último tema de la lista sea el que cierra. Tema. Que sea el último tema. Exactamente. El último tema. Sí. Bueno, a ver, ¿arrancamos? Arrancamos y voy a contar con qué arrancamos, ¿te dale, parece? Dale. Arrancamos, la semana pasada nos enteramos que el disco de nuestro compañero productor Julián Bouvier, con Pica para todos mis compas, que es su banda, llegó a Spotify. Así que comparto esta canción y invito a que todas las personas que quieran escucharlo se lo guarden, se lo descarguen, lo compartan. Y que lo escuchen porque es excelente. Y este tema particularmente junta a Juli, también a Abelardo Martín,

Ahora sí, la saludamos a Giselle Rivaloff, que ya está en el aire de la retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo andas, Giselle? Buen día, ¿cómo están? Buen día, nos asustamos un poco en la mañana, ¿eh? Me encontré diciendo la consigna. Decí que no tenía la temperatura a mano, porque también si no decía la temperatura. ¿Cómo? La desesperación, sí, buen día, te saludo primero. La desesperación que le agarró a Fer cuando tuvo que leer la consigna, vos no te la imaginás. En los años que tiene de radio y en el tiempo que comparto la radio con él, nunca lo vi tan nervioso. Es una manera estratégica, tiene su complejidad, la consigna que le vamos a hacer. Bueno, ¿ya la respondieron también? Hay algunas respuestas llegando. Bastante que la formulamos, no nos daba para pensar una respuesta tampoco. Eso sí. Bueno, ¿cómo va? Buen día. Arrancamos ya con las voces que estuvieron recorriendo ahí el fin de semana. Dale. Empezamos con Alberto Fernández, presidente de la Nación, que bueno, habló sobre la apertura de la cuarentena, fase 4, pero parece que a nosotros no nos corresponde. Algo de esto decía Alberto Fernández el viernes. Para pasar a la reapertura progresiva, donde ya el Estado Nacional empieza a dar excepciones provinciales, las provincias se pueden empezar a mover con más libertad y las restricciones son solo localizadas, muy focalizadas, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA. En conclusión, el decreto que estamos dictando ahora, lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4. No sé si les pasó, pero en la conferencia de prensa fue como un momento raro cuando intervino Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, bueno, le vamos a plantear, y empezó como a hacer anuncios. Y yo decía, pero si acá se están dando los anuncios y vos decís que esto lo tienen que resolver todavía, generás como una especie de confusión. Y de todas maneras, la verdad es que se abrieron acá en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires un montón de ámbitos, más allá de que se están hablando de que son cuidados, a mí me deja un montón de dudas. Sí, a mí me pasaron varias cosas, algunas estúpidas, como siempre, la primera, voy a empezar por la estúpida, que es, no me gusta AMBA. AMBA, me suena mal AMBA. No sé por qué dejamos de usar la ciudad y el conurbano, no sé, esta cosa, viste, nada, de inventar palabras para poder decir el mundo empezó con nosotros, me parece que viene por ese lado. Y después, lo importante, fue raro ver allí esa conferencia de prensa de tres actores políticos fundamentales de este momento, que se vuelven a mostrar después de bastante tiempo. Ustedes se acuerdan que habían empezado juntos las primeras conferencias y después ya se cortó el profe Alberto solo y ahora regresaron a esta cosa de hagámoslo todos juntos, ¿no? Hay un cambio de estrategia política del gobierno claramente al volver a sumar a la mesa a Horacio Rodríguez Larreta. Y después, nada, a mí me indignan esas conferencias de prensa, porque, por ejemplo, pienso en que era una situación ideal para preguntar por el agua en las villas y que se tiraran o no la pelota estando uno al lado del otro, ¿no? Porque esa situación amigable durante la semana con la cuestión del agua en la Villa 31 no se dio, digamos, se pasaron la pelota todo el tiempo. Es que faltaba Galmarini, entonces dijeron, no vamos a preguntar si falta Galmarini. Ah, claro, puede ser por eso, puede ser. Bien, uno de los factores ahí de los personajes fundamentales en este momento en la toma de decisiones es Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, que estuvo en una conferencia de prensa horas después de la de Alberto Fernández el sábado de la mañana. Lo vamos a escuchar. A partir del martes se abrirían las librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos e instrumentos musicales. La idea es que no se abran todos a la vez, por eso lo vamos a hacer en tres pasos. A partir del día martes, los que mencioné, a partir del día jueves, siempre estamos hablando de esta semana que empieza ahora, el tema de las bicicletas, concesionarias, motos, inmobiliarias, mueblerías, joyerías y bisutería, relojerías y el resto de los comercios a la calle. Todo esto va a tener que seguir muy estrictas pautas de distanciamiento, de cuidado y de aseo. Y además van a abrir de 11 de la mañana a 21 horas. Justamente lo que buscamos es que la apertura y el cierre no coincida con el horario pico de circulación en el transporte público del resto de las actividades. Vamos a sumar algunas otras actividades que tienen menor circulación de gente. Por ejemplo, en los locales gastronómicos, donde hoy ya funciona el delivery, la gente va a poder ir a buscar la comida al propio restaurante, bar que esté funcionando. Bueno, si nos detenemos en estas medidas, lo que se habló es que iban a tratar de que no se use el transporte público, ¿no? Es uh-huh. bastante imposible, y que la patronal es la que tiene que asegurarse de que sus empleados se dirijan a sus trabajos en combis o en transportes privados sin usar el transporte público. Sí, para las grandes empresas sobre todo, ¿no? No es para todo, digamos. Bien, sí, igual en todos los negocios que se empezaron a abrir, que tienen sus empleados, van a empezar también a circular en el transporte público. Claro. Lo que me preguntaba es, para estas grandes empresas, por ejemplo, yo, no uso un barbijo y a mí me ponen una multa. Sí. ¿Qué sería lo que se aplica para esas grandes empresas que no le están dando el servicio público? El servicio público, el servicio nada, privado. Nada, porque en realidad no es. ¿Cómo garantizamos, no? Porque no es una obligación. Yo no creo, no sé, vamos a ver la resolución. Yo realmente no leí la resolución entera, pero la resolución no habla de una obligación. Esto es algo que están acordando los gobiernos con las empresas, entonces no va a pasar nada. Las empresas van a hacer lo que quieran. De todas maneras, es algo que a las empresas les conviene llevarlo adelante. Porque acá hay una cuestión también en el caso de las grandes empresas. Este es el caso en el que las personas quedan más deshumanizadas. Entonces, son empleados para la producción y a ninguna empresa le conviene hoy tener algún empleado suyo y con COVID-19 positivo y la posibilidad de que le cierren la empresa. Entonces me parece que por cuidado los propios empresarios de su capital van a propiciar, y por eso los gobiernos lo anuncian, que el transporte sea no público sino privado. Eso bajo tus lógicas, vamos a ver cómo se implementa, porque a veces que las lógicas que tenemos, que nos parecen tan obvias, no terminan siendo las lógicas. No, claro, ni hablar. Bien, hay otras resoluciones. Bueno, dentro de esto se va a haber una mayor frecuencia de colectivos. Sí. Lo mismo se está esperando que se hable dentro de los subtes, que todavía no fue anunciado, pero se está esperando que en las próximas horas lo anuncien, una mayor frecuencia. Uh-huh. Y hay otras aperturas como de la cuarentena, como que puedan salir niños y niñas los fines de semana. Bueno, después ampliaremos todas estas normas que entran en vigencia en la ciudad de Buenos Aires. Momento ahora de escuchar a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario del Ministerio de Salud, hablando de las villas que recién hablaba Fer. 519 casos confirmados en todos los barrios populares, 120 del barrio 1114, 373 del barrio 31, 26 del resto de los barrios, el 29% del total de los casos confirmados detectados en Ciudad de Buenos Aires pertenecen a los barrios populares, y estamos trabajando muy fuertemente en esta estrategia de detección precoz y aislamiento. El porcentaje de positividad del barrio Mujica en Retiro es alto, es del 67%, y eso indica que tenemos que seguir trabajando fuertemente. Bueno, aumentan los casos en las villas de la ciudad de Buenos Aires, parece que a un paso descontrolado. Están anunciando que allí se van a implementar medidas, nación y ciudad. Bueno, seguramente en estos días también entraremos en contacto sí. con integrantes de las villas, de los barrios más vulnerables, a ver cómo se están implementando estas medidas. Uh-huh. Y en un ratito nada más, en la primera entrevista también nos vamos a meter con ese uh-huh. tema. y ver si está resuelto, como yo le escuché a Massa decir anoche en un programa grabado el viernes o el jueves, seguramente en esa charla con Jorge Fontevecchia, donde dice que Garbarini lo resolvió porque era algo que se resolvía en 2 días. Así que no sé, me sorprendí a esa hora de la noche y no quise molestar a ningún habitante de ningún barrio popular, pero lo vamos a hacer si no conseguimos responder eso en la próxima entrevista. Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. ¿Cuándo empiezan las clases? Le preguntaron otra cosa y que tiene que ver con las universidades, con el calendario académico de la Universidad de Buenos Aires. Lo escuchamos. Inclusive en todo lo que son las carreras de las ciencias de la salud, es muy complicado en este momento avanzar porque gran parte de los docentes son actores centrales de nuestro sistema sanitario, ¿no? Entonces están muchos de ellos abocados tiempo completo al rol que tienen de cara a la pandemia. Calendario académico que lamentablemente no va a poder ser cumplido porque la realidad de la pandemia implica que el 1 de junio no se van a poder retomar físicamente las clases. Bien, universidades en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo las de salud, siguen sin poder implementarse por lo lógico de la mayoría de los docentes que corresponden al ámbito de la salud. Vamos de nuevo al transporte con el protocolo implementado tanto en colectivos, esto que si todavía no te manejaste, no te subiste a un colectivo, ahora vas a tener que subir por la puerta del medio, no por la de adelante. Las ventanillas se supone que tienen que estar abiertas. Vas a ver un plástico que divide dónde está el chofer, dónde estás vos, tenés el uso del barbijo obligatorio, medidas que ya se venían implementando y las empezaron a mencionar nuevamente porque más público va a tomar colectivos. Pero Mario Meone, ministro de Transporte, habla de el tren. En la semana seguramente también vamos a tener venta anticipada de pasajes para la hora pico de venida de las formaciones de trenes, sobre todo en el Sarmiento y en el Roca. La venta anticipada, como en un recital, va a haber en los ferrocarriles. Y bueno, lo que están pidiendo es la distancia, que supere incluso. Hablan hasta de 5 metros, no de 1.5 metros, que supere en las estaciones de tren. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina, anunció que hay 270 proyectos de la obra pública autorizadas en todo el país, medidas que se van aceptando ahí con los protocolos. La obra pública que está autorizada y exceptuada del distanciamiento en todo el país en la medida que se vayan acordando estos protocolos. Estos 270 proyectos que son los que estamos en miras a ir reactivando, ya se están poniendo en marcha. Y por último, arrancamos con Alberto Fernández, cerramos con Alberto Fernández, pero no en la conferencia de prensa, sí entrevistado por una radio, canal televisivo, que... ¿Cuál? No, en realidad es Sport, pero era una transmisión como de estas de Instagram o algo así. ¿Y eso? Habló sobre el fútbol. Por eso, digo, no entendía la digo, no hay nada que el presidente no haga en lo comunicacional que no esté pensado. Entonces no entendía por dónde iba. Ahora ya entendí. Habló sobre el fútbol, una extensa entrevista solamente sobre el fútbol y de la posibilidad de la vuelta. Vamos a escucharlo. Creo también que cuando tengamos los test rápidos, que yo espero que esta semana tengamos test rápidos hechos en Argentina, los clubes podrían testear la salud de sus equipos y garantizarnos que ninguno de los que juega está enfermo. Eso lo podríamos hacer porque son test que en 40 minutos te van a decir si tenés coronavirus o no. Entonces, podríamos dar ciertas reglas para que el fútbol vuelva. Ríete, Vélez, comparta. No hay nada más importante que resolver en la Argentina, ¿no? No puedo creer Van a los test rápidos van a llegar para que los hagan los jugadores de fútbol. Para que los porque aparte es para que los hagan los jugadores de fútbol. Porque aparte va a ser la primera, va a ser sumamente restringido. Claro. Y todo para que vuelva el fútbol. O sea, es lo que viene pasando desde el principio del aislamiento. Llaman, consiguen los canales una entrevista con alguien que puede hablar de no sé qué. Che, ¿y cuándo vuelve el fútbol? Dale, ponete las pilas, hermano. Sí, bueno, vos sabés que entre mis actividades del fin de semana, el domingo decidí casi no hacer nada respecto a la retaguardia. Entonces dije, tengo que hacer algo que me haga olvidar de todo. Y no reparé en qué hacía y terminé viendo casi una temporada entera de Spartacus. No hagan esto en sus casas porque es malísima, es muy mala, es realmente muy mala. Bueno, si quieren después hablamos sobre Spartacus, pero... Pensé que tenía que ver con... Yo dije, me comí toda la temporada de, no sé, del fútbol... No, es malísima, pero la historia es de los gladiadores de la época romana, que eran esclavos y que a partir de Spartacus se liberan del yugo. Ahora, toda la cosa de la lucha en la arena y de la gente exorcizando todos sus demonios en las tribunas, más allá de que está exagerado, porque insisto, es malísima la serie. Digo, lo único que cambió entre el fútbol y los gladiadores romanos es que digamos, se le arrancó al capitalismo para quienes desarrollan esa tarea, ya no son más esclavos, o en todo caso son esclavos ganando fortunas. Claro, sí, que cobran mucho más también, bueno, sin duda. Ponele que pasa por ahí, que siguen estando esclavizados porque sobreexplotan sus cuerpos 15 años de su vida, 20 años de su vida, y después nada, viven sus vidas como si tuvieran 80 años y tienen 40. Eso es lo que les pasa a los futbolistas. Superestrella, imagínate a los pibes que se rompen el lomo en los clubes de ascenso y que viven al día, digamos, ¿no? Claro. Y que después dejan de jugar al fútbol, se tienen que ir a laburar y quizás no laburaron en toda su vida. Entonces es un gran problema. O se quedan metidos en la picadora de carne de alguna manera, o se van al demonio. Creo que vamos a hablar en la semana sobre fútbol. Sí, aparte, justamente con lo que decís, yo pienso, lo que volvería seguramente es el fútbol de primera. Quizás algunos del ascenso un poquito más abajo, pero no creo que mucho más abajo, porque no lo pueden garantizar. Sí. Y los que necesitan laburar son los clubes del ascenso, no, uh-huh, no la primera. Seguramente, en general, las posiciones económicas son mucho mejores y pueden seguir tirando. Y lo pienso en cuanto a que el club en la primera seguramente garantiza que los jugadores lleguen a la cancha, que lleguen a los entrenamientos, que... ¿Y el resto? Sí. ¿Cómo se manejan para llegar hasta ahí? Digo, hay como que pensar también en todos los cuidados. Bueno, aún cuando estamos hablando en contra del fútbol, Giselle me está mirando como diciendo, dos chabones hablando de fútbol, pongan un tema, ¿o no? ¿O no? Bueno, puede ser. No, yo los dejaba, yo no me engancho, no me gusta el fútbol. No, a nosotros casi que tampoco ya, claro, con todo lo que hay alrededor. Segundo tema de tu lista, Pedro. Segundo tema de mi lista. Me costó elegir un tema de esta banda porque la mayoría duraban entre 10 y 20 minutos. Tiene nombre de mosquito el tema. Es verdad. Sí. La banda la recomiendo un montón. Se llama The Mars Volta. Es una banda que también recomiendo a Omar Rodríguez López, que es parte de esta banda. Y el tema, no me acuerdo cómo se llama el tema. Aegis. Ahí va, tiene nombre de mosquito. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bien, de la mano de Pedro Ramírez Sotero, hoy con la lista musicalizando en mano, estamos escuchando a The Mars Volta. No sé por qué lo dije así, medio con un toque de Mars Volta, así como queriendo hacerme el que manejo bien en inglés. Hasta que vuelvan los abrazos por La Retaguardia. Bueno, nos metemos, si les parece, nos metemos allí en la, y Pedro, en la primera entrevista de la mañana. ¿Qué pasa con el agua en la Villa 31? Porque venimos, digamos, de diferentes maneras desde que empezó este programa y en los diferentes, y en los otros programas de la radio, dando vueltas sobre el asunto, y escuchando las voces de quienes habitan las villas y charlando con integrantes de las asambleas de La Poderosa. Y el miércoles pasado con Pedro hablamos con María Eva Kousivitis, integrante de la Cátedra Libre de Ingeniería de la UBA, la Cátedra Abierta Comunitaria de Ingeniería, a propósito de esta situación, porque había un fallo histórico del juez Otegui que obligaba al gobierno de la ciudad a, en 5 días, desde ese miércoles, poder garantizar, digamos, la llegada del agua a la Villa 31. Y yo decía que anoche escuché una entrevista, que seguramente sería del viernes, de Sergio Massa, diciendo que su compañera, su esposa, dice él, Marina Galmarini, que está a cargo de AISA, había resuelto el tema y que era un tema que se resolvía en 2 días. Entonces dijimos, bueno, llamemos a María Eva nuevamente y que nos cuente si el tema está solucionado como primera medida, y después en todo caso vemos, María Eva, cómo está, qué hizo el gobierno de la ciudad con todo esto. María Eva Kousivitis con nosotros aquí en La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevere, Pedro Ramírez Sotero, Giselle Rivalov contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo va? A todos, a todas. Muy bien, por suerte. Lo primero es si está resuelto el asunto, digamos, que es lo que más nos importa. A ver, el problema del agua en los barrios populares aquí en la ciudad de Buenos Aires es un problema de larga data. No es un problema que comenzó con la pandemia de coronavirus. Y es un problema estructural, que además tiene que ver con la desigualdad en el acceso al agua potable. Y para poner un poco de contexto, tenemos que tener presente que en la ciudad de Buenos Aires 1 de cada 7 porteñas y porteños no acceden formalmente al servicio. Y hasta tanto no se acceda formalmente al servicio y en igualdad de condiciones para garantizar todos los usos, no habremos resuelto el problema. Podemos haber resuelto momentáneamente una emergencia, pero no el problema, porque cuando no se accede formalmente al servicio, entonces el servicio es discontinuado, es intermitente, la calidad del agua que se consume no la controla ningún organismo de gobierno, y esta situación que atravesó el barrio Carlos Mujica y que aún hoy no se resolvió porque distintos sectores del barrio continúan con faltante de agua, puede volver a repetirse. Por eso también el motivo de la acción judicial. En este contexto de precariedad sanitaria en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico de nuestro país, hace más de un mes que junto con un grupo de mujeres referentes de distintos barrios populares de la ciudad, presentamos una acción judicial. ¿Para qué? Para atender la emergencia en este contexto de coronavirus y de dengue, y para, como cuestión de fondo, resolver definitivamente este problema. Problema que se resuelve cuando el 100% de los hogares estén conectados formalmente a la red de agua y cloaca. Hace 5 días atrás, el juez falló en un fallo, en una sentencia histórica, y le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que de manera inmediata, en un plazo de 5 días, garantice el agua en la totalidad de los barrios populares. Y lo interesante de esta sentencia es que el juez operativizó un principio de igualdad, es decir, le dice al gobierno de la ciudad que garantizar el agua en este contexto es entregar 150 litros por habitante por día. Uh-huh. Ese es el escenario en el que estamos. Estamos a la espera que el gobierno de la ciudad cumpla la sentencia. Este plazo se cumple el día miércoles, pero además de exigir la entrega de agua en la totalidad de los barrios populares, también el juez lo que le exige al gobierno de la ciudad es que elabore de manera consensuada con las comunidades un plan de contingencia y un protocolo de actuación. En ese sentido, nosotros hemos contactado a algunas autoridades de la ciudad para poder empezar en conjunto a trabajar sobre la base de esos protocolos, de esos planes de contingencia y sobre los dispositivos necesarios para operativizar esa entrega de agua. Ahora, Eva, eso implica que entonces la Villa 31, por ejemplo, sigue sin agua. Hay sectores que continúan sin agua. Digo, situaciones similares o parecidas se viven también en Villa 20, se viven en sectores del barrio Escapino, en la 1114, en el barrio Sildáñez, en el complejo Piedrabuena. Estamos hablando de un problema estructural que además tiene una larga historia y que no ha sido abordado adecuadamente en estos años, aun cuando el gobierno de la ciudad ha invertido cifras millonarias en obras de infraestructura. En el caso del barrio Carlos Mujica, el gobierno de la ciudad ha invertido aproximadamente 1.000 millones de pesos en obras de infraestructura. Y fíjate, ¿no? Qué impactantes los datos. El primer caso de coronavirus confirmado en el barrio Carlos Mujica es del 21 de abril. 3 días después, diferentes sectores del barrio se quedaban sin suministro el 24 de abril. Pasaron 15 días, o sea que mientras se propagaba la falta de agua, se propagaban los casos confirmados. Claro. Solamente entre el 2 de mayo y el 7 de mayo, en el barrio Carlos Mujica, la cantidad de casos confirmados de contagio aumentó 160%. Uh-huh. Y en ese mismo periodo que faltó el agua, ¿sí?, y en donde el virus se propagó, porque la única barrera al virus es el agua. O sea, ahí entonces, en esos 15 días, la tasa de aumento de los casos contagiados en el barrio de Retiro, que incluye al barrio Carlos Mujica, fue del 2000% aproximadamente. Por eso es que es central abordar este problema y abordarlo adecuadamente. Porque, insisto, es un problema estructural cuya solución definitiva es, en condiciones de igualdad, garantizarle a cada hogar una conexión formal. Pero en este, mientras tanto, tenemos que abordar correctamente la emergencia. O sea, sin acceso al agua o con un acceso restringido y limitado. Claro. Sin protocolos adecuados, sin protocolos adaptados a la realidad de los barrios populares, la verdad es que la curva no va a aplanarse en estos territorios. Estamos charlando con la ingeniera María Eva Kousivitis, ella es integrante de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Giselle Rivalov, mi compañera, quiere hacerte una consulta aquí. Por supuesto. Esto que estabas contando es un parche, ¿no? Esta orden de la justicia, un parche súper necesario por la emergencia sanitaria que estamos teniendo. Quería saber qué responsabilidad tiene AISA en todo este juego, porque la semana pasada lo que estuvimos escuchando es una pelota que iba y venía del gobierno de la ciudad con AISA, la respuesta de Mariana Galmarini desde la jefatura de gobierno, la responsabilidad de AISA, del gobierno de la ciudad. ¿Qué papel está jugando en este momento AISA? En la ciudad de Buenos Aires, la prestación del servicio de agua y cloaca está a cargo de la empresa AISA, que es una empresa en donde el 90% de su paquete accionario le pertenece al Estado Nacional. La empresa AISA, en su contrato de concesión, tiene que garantizar el servicio en todas las vías públicas formales, formalmente catastradas. ¿Qué sucede entonces? En el interior de los barrios populares, en donde las vías públicas no son vías formalmente catastradas, AISA no tiene la responsabilidad de la prestación del servicio. Entonces AISA lo que hace es prestar el servicio hasta la periferia de los barrios populares. Pensemos en un barrio como el barrio Carlos Mujica, en donde viven 40.000 habitantes, la prestación del servicio está garantizada por la empresa AISA hasta la periferia del barrio, y hacia el interior del barrio no hay prestación formal del servicio. Uh-huh. Por supuesto que esa es la base de la precariedad en el acceso al agua potable. Al no haber prestación formal del servicio, entonces, entre otras cosas, tampoco hay controles de calidad y presión. Así que los habitantes de los barrios populares, 400.000 porteñas y porteños, consumen agua que ningún organismo de gobierno se controla. Eso en primer lugar. En el interior de los barrios populares, la forma de abastecerse es mediante mangueras, mediante precarias cámaras cloacales, utilizando pozos ciegos, recibiendo asistencia mediante camiones cisterna, recibiendo asistencia en algunos casos mediante sachet, o recorriendo importantes distancias y, por supuesto, siempre destinando muchísimo tiempo a poder abastecerse del agua para los consumos más inmediatos. Esta pandemia requiere que nosotros extrememos las medidas de higiene. Por eso es que es fundamental poder garantizar a cada habitante entre 100 y 150 litros por día, porque si no... Estamos charlando con María Eva Kousivitis, ella es integrante de la Cátedra Comunitaria de Ingeniería en... Nos estaba dando cuenta de la situación en las villas y esta complejidad de hasta dónde AISA, hasta dónde el gobierno de la ciudad y esas cuestiones que son tan difíciles de dirimir, porque se mezcla lo técnico con lo político, ¿no? Claramente se mezcla lo técnico con lo político, porque escuchándote, Eva, uno dice, bueno, más allá de que sabemos que el gobierno de la ciudad en todos estos años de gestión de Larreta y de Macri anteriormente no solucionó el problema, los gobiernos anteriores, que eran de signo más progresista, tampoco lo solucionaron, y uno también pasa ya a exigirle de alguna manera al gobierno nacional que interfiera en el asunto y que manden los camiones cisterna desde el gobierno nacional, digo, ¿no? O sea, a mí me sale plantearlo en estos términos, más allá de que eso no implique quitarle responsabilidades de ninguna manera al gobierno de la ciudad. ¿Es una locura el planteo? No, para nada. Yo creo que es el planteo acertado. Acá me parece que, digamos, hay que dejar de lado y cualquier... coyuntura política y entender el contexto, ¿no?, que en el que estamos. Por eso me parece que es fundamental poder articular los esfuerzos nacionales y locales para poder garantizar el agua potable en la totalidad de los hogares. El área metropolitana es el área que presenta la mayor complejidad y sin duda entiendo que ahora los esfuerzos van a estar abocados a esta área. Por eso me parece que las acciones tienen que ser coordinadas y conjuntas. En ese sentido, también nos hemos puesto en contacto con las autoridades de AISA para hacerles llegar la sentencia, porque además la sentencia ha incorporado las propuestas. Es decir, esto no es solamente una acción judicial, sino que es una acción judicial con un conjunto detallado de propuestas, para lo inmediato, y propuestas detalladas concretas y precisas para poder lograr la cuestión de fondo, que es un plan de agua y saneamiento para la totalidad de los barrios populares, en donde entendemos que es fundamental que tanto el gobierno de la ciudad como la empresa prestadora y el conjunto de la comunidad y los actores involucrados puedan, a través de una mesa de trabajo, poder acordarlo. Lo que nosotros estamos planteándole concretamente al gobierno y también a AISA es justamente poder conformar esas mesas de trabajo en el ámbito de los comités de crisis que se están desarrollando en cada uno de los barrios populares para poder abordar esta pandemia. Uh-huh. Así que me parece que lo que planteas es completamente acertado y en ese sentido vamos, o sea, en poder también desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria ponernos absolutamente a disposición para poder encontrar los mejores dispositivos, los mejores mecanismos para hacerle frente a esta pandemia. Bien. El gobierno porteño se declaró incompetente ante este amparo. ¿Cómo sigue esta situación? Cuando nosotros presentamos la acción judicial, que era una acción de amparo con una cautelar, la cautelar es lo que ordena las acciones urgentes, la respuesta del gobierno fue la incompetencia. El gobierno a la demanda lo que respondió era que se declaraba jurídicamente incompetente, que garantizar el agua potable no estaba dentro de sus competencias. La realidad es que eso no es así. El responsable de garantizar el agua potable y el saneamiento es el gobierno porteño, son los gobiernos locales, que luego pueden decidir concesionar el servicio o no, concesionárselo a una empresa pública, a una cooperativa, a una empresa mixta, a una empresa privada. Por lo tanto, digamos que esa respuesta desde el punto de vista jurídico no era correcta. Así también lo entendió el juez, quien le ordenó al gobierno que cumpla con la medida cautelar y le dio un plazo de 5 días para eso. La sentencia no solo entiende que la responsabilidad es del gobierno de la ciudad, sino que además en la sentencia se deja ver que no está garantizada el agua potable en los barrios populares, que hay un peligro inminente en relación a la falta de acceso al agua potable y que por lo tanto hay un conjunto de acciones que son las que ordena el juez que el gobierno tiene que llevar a cabo. Uh-huh. María Eva, muchísimas gracias por este... No, muchísimas contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y bueno, que tengan un lindo día. Gracias, igualmente. Hemos charlado con María Eva Kousivitis. Ella es integrante y es la principal referente de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y bueno, y es parte de las organizaciones que presentaron el amparo que generó este fallo del juez Otegui, que implicó esta respuesta de declaración de incompetencia jurídica, dijo, aclaró María Eva, de parte del gobierno de la ciudad, pero que es toda una metáfora, ¿no? La cuestión de la incompetencia. Lo más loco de todo es que esto siga siendo un peloteo político y que cuando los tenés a los dos, bueno, perdón, pero me vuelvo a indignar con lo mismo, los tenés a los dos juntos ahí, al presidente y al jefe de gobierno, sos periodista y no les preguntás por este tema. No me jodan, eso no es periodismo. No, y quedó clarísimo, alguien que presentó un amparo, que hay también responsabilidad, porque termina habiendo responsabilidad del gobierno nacional si no se hace cargo. Uh-huh. Que dijo que, por supuesto, que podría intervenir y garantizarle agua potable. Estamos hablando de agua potable. Ni hablar. No, y aparte, pensando, ¿no?, en las campañas del gobierno de la ciudad, todo el tiempo hacen referencia a la urbanización de las villas y a todo el laburo que hacen, sobre todo en la 31, que es la que siempre ponen al principio como para mostrar que es el modelo de urbanización, uh-huh, no pueden garantizar el agua ni siquiera en un parche, ¿no? Claro. Porque la realidad es que ni siquiera les garantiza el agua a los vecinos y vecinas durante, uh-huh, toda su vida, sino que es ahora en este contexto de pandemia. Es algo básico, ¿no? Pero además pensar lo siguiente, pongámonos por un segundo maquiavélicos pensando el poder y somos el gobierno nacional. ¿No sería lo más piola ir con los camiones y las cámaras de televisión y decir, como al gobierno de la ciudad no le importan los pobres, nosotros venimos y nos ocupamos de los que menos tienen? ¿No sería la... Héroes. ¿No? Y ni eso, ¿no? Como que están en otra cosa. Y uno no termina de saber en qué otra cosa están. ¿Qué están discutiendo con los empresarios el transporte de los laburantes? Y tal vez llaman más la atención porque es algo que llegó a los medios tradicionales. Estuvo ahí súper marcado en los medios, uh-huh, tradicionales la falta de agua en las villas. Sí, evidentemente hay una estrategia desde el gobierno nacional de dejar que la cosa se muestre como justamente una incompetencia ya política o de actuación del gobierno de la ciudad, pero me parece que el peligro ahí es mucho mayor y que incluso en términos políticos se le puede terminar volviendo muy en contra si es que hubiera esta estrategia. Quizás ni eso, que sería... Creo que todas las opciones son tristes, ¿no? Todas las opciones son graves, sobre sí, todo. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar música aquí. La consigna de hoy tiene que ver un poco con la música también, porque te estamos preguntando... Hoy es el día del himno nacional. Sí, hoy es el día del himno nacional. Mira vos. Necesito escuchar a Giselle diciendo la consigna, por favor. Dale. Después de ese momento tan tremendo, tan tremendo, tan trágico para la historia radial. ¿Qué canción pondrías como himno hoy, siendo el día del himno? Yo me voy como no sé por qué para el rock, pero no. La realidad es que puede ser de cualquier ámbito. Y bueno, ¿qué canción pondrías, no? Para sí. Himno argentino, este es un himno, esta canción nacional es un himno. Bueno, a la vuelta de este tema, que es parte de la lista oficial de la emisión de Hasta que vuelvan los abrazos de hoy, vamos a empezar a escuchar respuestas y escuchar en todos los sentidos, ¿no? Porque seguramente siempre, si es música, habrá que... Siempre me suena fea la cuestión de oficial, pero bueno, está bien igual, de todas formas. Esta es la lista oficial, la que tengo yo aquí. Voy a echar play al tercer tema. Sí. ¿Algo que quieras decir antes? No, nada. Preséntalo y sé feliz. I don't wanna cheat it. No sé si habrá muchas radios que programen en sus mañanas a Elvis Costello, pero aquí lo tenemos sonando en La Retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. El día, y en el día del himno te preguntamos, ¿qué canción pondrías como himno nacional? Tenemos un montón de himnos nacionales en el rock nacional y en el folclore, sí, y en el tango. Bueno, sí, tenemos un montón de himnos. Bueno, ¿cuál elegís vos? Vos que nos apuraste con que si habíamos contestado nosotros en la primera, en el primer bloque, cuando vos no estabas. A ver, ¿cuál es tu himno? Un himno puede llegar a ser, no sé, me parece que hay un montón de himnos. Ajá. Uno de los himnos. Bueno, no es tan fácil la consigna. Bueno, elijo uno en este momento, me preguntás 11:06 de la mañana del lunes 11 de mayo. Y te hice la hora hasta para decirte la consigna adecuada. Para seguir pensándolo mientras estoy diciendo todo eso. Claro, Charlie, y rezo por vos. Ustedes tienen que saber, como oyentes y como oyentas, que cuando los periodistas y sobre todo los locutores, pero también los periodistas, cuando utilizamos estos recursos de decir la hora o decir el teléfono, estamos pensando qué decir importante, digamos, ¿no? Entonces, mientras hablamos, pensamos, y por eso somos el desastre que somos, ¿no? Quienes hacemos periodismo en Argentina. Bueno, rezo tenemos por vos, mensajes, ¿eh? Ahí. Rezo por vos, dijiste, ¿en qué, rezo y qué por versión? Vos de Charlie y de Spinetta. Y que es así un, pero hay un himno compartido. Versiones de Rezo por Vos. Bueno, a mí me gusta esa en vivo. Soy de las fanáticas de las versiones en vivo. Me gusta esa en vivo. La versión, sí, de los dos. Sí. Ah, la de las bandas eternas. Sí. Ahí va, la de, exacto, Vélez. Bueno, ¿saben? Pero podés comunicarte porque no dijimos, sí, el teléfono. 11-381-31-26. Bien, esta es la canción. Creo, ¿no? A ver cuál es. Dale, hagan trabajo de estirar, por favor. Digan la hora. Probablemente el último Charly García más o menos escuchable, ¿no? El de aquel recital. Y lo dejé todo por esta soledad. El frío que hacía aquella noche en el estadio de Vélez. Era viernes, ¿no? Porque yo me acuerdo que cerca de las 3 de la mañana seguía el show y nos fuimos con Euge, porque Euge tenía que laburar el postítulo el sábado a la mañana y yo me quería matar que me estaba yendo a un recital que todos allí y no allí sabíamos que era un recital histórico. Hay otro mensaje que lo pone a Charly García. Creo que vamos a tener muchos mensajes en los que Charly García sea protagonista, ¿no? Pero lo pone con uno de los temas con el que abría el disco de Serú Girán, La Grasa de las Capitales. Esto lo aportó Mónica, que solo respondió sin más, La Grasa de las Capitales. Badía diría nuestros Beatles. Serú tiene un montón de himnos. ¿Cómo? Serú tiene un montón de himnos. Sí. Por acá nos llega otro mensaje de Norma de Monte Castro que dice, dice dos cosas. Primero dice, le quiero mandar un saludo a la mamá de Luana por todo el amor y la lucha, tenacidad, valentía que tuvo esta mamá que solita encontró la manera para darle la identidad a su hija. Yo leí su libro, dice. Uh-huh. Vamos a charlar con Gabriela Mancilla en un ratito, nada más. Y después responde a la consigna, el tango Cambalache. Cambalache. Esperá, ustedes tienen que darme tiempo y yo tengo que ir buscando. Yo mientras tanto te cuento igual también que nos acerca este mensaje Julián Bouvier, que dice: Fer, contá quién grabó las voces de Moni y dónde, hablando del primer tema que escuchamos, que fue de Pica. El de Pica. El testimonio de Mónica, que está incluido en esa canción, sí, se grabó en este estudio, en el Víctor Basterra de La Retaguardia, una tarde de viernes. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 500. Ya hablamos de Julio Sosa en estas mañanas. Pero ahí, acá resaltemos a Disépolo. Sí, sí, claro, obvio. Valores y doble, pero que del siglo XX. Fue la primera que saltó en la búsqueda. Claro, te iba a decir una versión más vieja, ¿no había? A ver, espera, versión más. La gente que no se apiada de los operadores técnicos, y bueno, menos cuando son co-conductores. Ignorante, sabio, zorro, pretencioso, estafador, todo es jugar. Qué nueva esta versión, ¿eh? Y bueno, eso sí, esto es una complicación total. Si querés, te sumo más mensajes y dale, te complico más la vida. Sacame de Cambalache. Por acá, Julián también nos suma Mente en Clara, Puño en Alto de Abelardo Martín. Así que ponete a buscar. Te la facilito, ¿querés que te la facilite? Acá nos mandan Los Dinosaurios de Charlie, nos dice Flor. Charlie. Tiren media uno, por favor. Sí, y hay un. El único que tenía preparado no lo leíste. Lo tengo acá. Preparé un solo mensaje de la canción y no me lo leyó. Es a propósito, es para complicar al operador. Lo iba a leer cuando pongas otro y cuando estés por poner otro, ahí te leía el que seguía. Que es. La canción de Los Desposeídos Totales de Leo Mazdía. Ese es Juan Sicario. Conexión social, no tenemos experiencia. Creo. Buena presencia, ni referencias para dejar. No tenemos a nadie que pueda salirnos de garantía. Para alquilar, no tenemos asuntos que atender, no tenemos brazos para vender, no tenemos un proyecto ni nada que proponer. Bueno, se escucha muy mal la versión que tenemos, así que. Bueno, ¿cuál es la consigna? Repitamos y seguimos viaje. ¿Qué canción elegís como himno nacional en el día del himno? 11-31-81-31-26. Aprovechamos para saludar a las radios que nos retransmiten, como Radio Sur, Radio Presente, Radio Che Guevara, Radio Nauta y Radio Huarquén Curruz del Budi del sur de Chile. Bien. Bueno, ¿les parece que sigamos con la lista de Pedro o quieren seguir escuchando temas como? Pues si todos van a decir Charly García, ¿no? Es como quieran. Sigamos con tu lista mejor. Sigamos con mi lista entonces. Esto no es mi lista. No. Ah, me asusté, ¿no? Digo, porque no querés seguir con Charly, pero seguimos con Charly. Bueno, pero es lo que está. Es imposible. Es lo que está pidiendo nuestra audiencia. Me parece muy bien igual. ¿Seguimos con mi lista? Seguimos con tu lista. Bueno. Rammstein, entonces. Me encantó. No hace falta ni siquiera decir cómo se llama la canción, ¿no? Lo dice repetidas veces. Qué divertidos que son. Qué gran banda para ver en vivo. We're all living in America, America. dieser tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living. La primera vez que los vi, como la mayor parte de quienes los vimos en Argentina, no fuimos a ver a Rammstein, fue como teloneros, no me acuerdo si de Black Sabbath o de quién, pero en algún o de Kiss, en algún megastadio en River, y todos y todas quedamos sorprendidísimos por una banda súper divertida, de una música que en general las bandas no son divertidas, y los tipos jugando con fuego, yendo y viniendo, corriendo, y ya después a la siguiente ocasión ya era ir a ver a Rammstein también, que son de esas bandas que tuvieron como especial atención en la Argentina y que tenían escuchas y audiencias selectas en Argentina que no se daba habitualmente en otros países. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, y en este Hasta que vuelvan los abrazos de día lunes, el lugar de la columna está ocupado por nuestro querido compañero Alfredo Grande. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, muy bien. ¿En qué andas pensando esta mañana? Que nos puedas compartir, ¿eh? ¿En qué? Que sea radial, digamos. Bueno, ya me está censurando. Todavía no abrí la boca y ya. Bueno, no, en realidad, primero esto de la sociedad del espectáculo me pareció un hallazgo. Y ahí habría que definir qué entendemos por sociedad y qué entendemos por espectáculo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que realmente el espectáculo, lo que ya llamamos espectáculo, tiene mucho que ver con la farandulización, lo dije bien, de la política, ¿no? Es decir, cuando yo era mucho más joven que ahora, uno iba a ver un espectáculo. Ahora el espectáculo te va a ver a vos, ¿no? Y ya no sabés qué es espectáculo, o sea, qué es lo que está guionado y qué es lo que no está guionado, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera ha sido un avance importante la cultura represora lograr esta confusión, ¿viste? ¿Viste cuando se dice que los políticos son coachados? Está coachado, sí. Bueno, todo eso es, ¿a quién querés más? ¿A Migré o a Durán Barba, no? O sea, algunos relatos, el mismo kirchnerismo cuando se definió como un relato, bueno, era un espectáculo, ¿no? Muy bien hecho, con muy buenos actores. Pero la idea de espectáculo tiene que ver con algo prefabricado, yo que he hecho incursiones como actor y director, buenas o malas, eso es otro tema, uno lo prepara, lo arma, hay un armado, y es muy común en teatro decir se le ven los piolines, ¿no? O sea, cuando se nota, claro, que está actuando, bueno, claro, para un Pichetto, por ejemplo, se le notan los piolines, ¿viste? ¿No? Uh-huh. No se le cree nada, ¿no? A Menem en un momento dado era muy evidente que los piolines lo manejaba el ingeniero de Sogaray, ¿no? Pero la búsqueda total de espectáculo es justamente que no se vean los piolines. Y cuando no se ven los piolines, entonces, ¿es en serio o es en broma? ¿Está armado o no está armado? ¿Me lo dice en serio o me lo dice en joda, no? Que era el famoso chiste de Menem, pero claro, como ya me reprimiste, no lo puedo decir. ¿Cuál? ¿El de la estratosfera? No, que le decían, que le decían lambada a Menem, porque no sabía si te estaba bailando o te estaba cogiendo, ¿no? Claro. Bueno, y eso quedó, ¿no? Claro, hay algunos que sirven para eso, Macri no, Macri es un pésimo espectáculo, no da ganas de verlo, sí, pero los grandes líderes carismáticos han hecho enormes espectáculos, ¿no? Uh-huh. Ahora, una cosa es que es la sociedad del espectáculo y otra cosa que el espectáculo como tal, insisto, el espectáculo como prearmado, como un artificio, si vos querés, como una construcción guionada, coachada, hay un montón de sinónimos, pase a ser un bien social. El ejemplo máximo de eso es la publicidad. Que viste que ha resucitado la publicidad, ¿no? Cuarentena mediante, a pesar del aislamiento y demás, vuelve la publicidad a imponer, a utilizar la cuarentena en su beneficio, ¿no? Yo creo que en la publicidad, que inclusive es una rama de los actores, ¿no? Es decir, hay actores que hacen publicidad y algunos que han surgido desde la publicidad, es el paradigma de la sociedad del espectáculo, ¿no? No hay ninguna publicidad que resiste la prueba de realidad. O sea, nada de lo que dice la publicidad es como dice, y sin embargo se lo toma como verdadero, ¿no? El circo romano era un espectáculo, y bueno, así siguen los circos, ¿no? Lo terrible es cuando, por ejemplo, que hoy es el día del himno, también el himno lo hemos convertido en un espectáculo, porque todas las noches cuando se canta el himno, o cada vez que se canta el himno, tenemos que saber que no estamos cantando el himno. El himno es otra cosa, el himno es otra letra, tiene otras estrofas que son muy explícitas respecto a lo que es el enfrentamiento con el enemigo, con el invasor y demás. Todo eso fue castrado uh-huh. en el centenario, ¿no? Entonces se da la paradoja del espectáculo donde vos cantás el himno sin cantarlo. Bueno, eso es un espectáculo. Es decir, vos ves Halcón haciendo el Rey Lear, bueno, sabés que es Halcón que está haciendo el Rey Lear, no es el Rey Lear, es Halcón. Bueno, fenómeno, ahí la discriminación es posible. Dentro de lo que es la macropolítica ya no es tan posible. ¿Te acordás la borocotización? Sí, me acuerdo, pero tengo que pensar qué había pasado, se había cambiado de partido. Ya eso... Claro, Borocotó sale por, no me acuerdo cuál era las alianzas de ese momento, que también las alianzas son espectáculos, sí, y rápidamente fue capturado por Néstor. Bueno, pero hoy no existe no pasarse al peronismo, o sea, todo el mundo corre en picada, bueno, hacia el peronismo. Corre al espectáculo, sí, en un momento dado el PRO armó su propio espectáculo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, acuérdate que Macri ganó en todas las comunas, y se lo asoció además con Boca Juniors, porque era el presidente, o había sido presidente. Entonces lo que llamamos espectáculo, que siempre estuvo como el actor, el autor, siempre creaban la ficción, ¿no? Sí, el espectáculo tenía mucho de ficcional, hoy ha perdido esa cualidad. Y la ficción pasa a ser la realidad y vos ya no sabés de qué están hablando ni qué te están diciendo. Por ejemplo, es un espectáculo de negociación por la deuda externa. Todos sabemos que no se va a pagar, todos sabemos que no se puede pagar y todos sabemos que no es una deuda. Inclusive los que la están negociando. Sin embargo, se sigue hablando de negociaciones por el pago de la deuda externa. Es un espectáculo tétrico, financiero, peor que el circo romano, porque va a morir mucha más gente. Y viene hace mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el problema del espectáculo es cuando pierde, o uno pierde, la noción de qué es espectáculo y qué no lo es. Que es el viejo tema de esto es en serio o es una broma, ¿no? ¿Estás hablando en serio o estás hablando en joda? Bueno, esas preguntas ya no se hacen, porque uno cree que realmente todo es en serio y hay muchas cosas que son en joda. Alfredo, acá Pedro te saluda. No quería interrumpirte antes, pero quiero volver un poquito para atrás. Para comentarte algo y ver también qué pensás sobre eso. Vos decías antes que escuchar a Macri no era un espectáculo. Yo quiero disentir con vos en cuanto a que la gestión del macrismo en la ciudad, o sea, el espectáculo no es solamente el espectáculo en sí, sino que también hay, por ejemplo, una escenografía. El macrismo en la ciudad hizo una escenografía maravillosa con el Metrobús, con los parques, con todo, y destrozó todo lo demás. Es parte también, ¿no?, de esto del espectáculo, la escenografía, en ese sentido. Totalmente de acuerdo con vos. Es decir, lo que digo, que hay un macrismo, digamos, bueno, se puede comparar rápidamente con Hitler. Hitler fue el que armó los discursos. Hitler eran espectáculos puros, digamos, ¿no? Y es cierto que el macrismo tuvo su propio relato, más que nada de lo que podríamos decir la cuestión que viene bien, la analogía que hace con la escenografía, que era el espacio público, ¿no? Es decir, ahora están de nuevo, están pintando, no sé, yo como salgo poco, están pintando las calles para ver cómo la gente puede circular, pero sí, es cierto. Yo me refería más que hay espectáculos más duraderos y otros más fugaces, ¿no? Sí. Así que bajan más rápido de cartel. Hoy el espectáculo del macrismo o del PRO es el único que lo sostiene en la Reta. Y porque, bueno, ha logrado hacer una extraña pareja, que en realidad son tres, o sea, ya es un trío, con Kicillof y con Fernández, ¿no? Uh-huh. A ver, Giselle. No, me había quedado también como la misma imagen de Pedro cuando defenestró medio el intento de actuación de Macri, que hacía un gran esfuerzo. Me acordé de repente del No se inunda más, glorioso, y digo, el muchacho trataba de poner todo, como que lo defenestraste así en un segundo de una manera espantosa. Eso, nada más. Sí. No, además hay espectáculos frustrados, ¿no? Hay que uno arma todo y se te cae la escenografía, ¿no? Pero es cierto que lo que se puede llamar obra pública en el Metrobús, por ejemplo. Pero, por ejemplo, vos fíjate, el Metrobús es simplemente, son carriles preferenciales. Sí, obvio, por supuesto. No, digo, pero la escenografía ahí está. Por eso, pero avalo lo que vos decís. Se le dio la escenografía, más que la escenografía, se le dio el carácter de una épica de Metrobús. Y todo el mundo habla de Metrobús. Mm. Todo el mundo. Entonces el Metrobús va a llegar. Y son carriles preferenciales y punto. Uh-huh. Nunca mejorar el transporte público en la ciudad. Solamente ponemos un carril, lo hacemos varias veces, lo rompemos y así... nos guardamos un montón de guita en el bolsillo, pero nunca mejoramos el transporte. Bueno, ahí hay un aforismo mío que dice roba pero hacen, hasta que se dio cuenta que hacían para poder robar, ¿no? El mayor nivel, el robo más impune es la obra pública. Y eso lo sabe el kirchnerismo, lo sabe el radicalismo, lo sabe el PRO y lo sabe todo el mundo, ¿no es cierto? Es el espectáculo donde vos podés ganar más plata con mayor impunidad. ¿No? Bueno, Alfredo, te escuchamos esta noche a las 21 en Sueños Posibles aquí en La Retaguardia. Perfecto. Un abrazo grande. Abrazo. Hemos escuchado a Alfredo Grande, uno de los columnistas de este programa y parte integrante de La Retaguardia, hablando sobre esta nueva concepción de la sociedad del espectáculo. Daba para mucho más, da para más, seguramente lo estaremos charlando en otras columnas de Alfredo. Yo en lo que me quedé pensando es en cómo las redes sociales hacen que las personas comunes, digamos, no públicas, también empiecen a estar coacheadas y piensen qué van a decir y se hagan una imagen pública específica para redes sociales y se construyan un personaje que lo que intenta es lo mismo que se intentaba antes de las redes sociales, que es trascender públicamente, ¿no? O sea, a ver si puedo trascender públicamente. Y hay gente que hace esto con las redes sociales. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Che, volvemos a tu lista, querido Pedro. No estoy seguro que podamos volver a mi lista porque queda solo un tema, me parece. No, ¿no? Quedan dos temas. ¿Quedan dos temas? Sí, sí, sí. Entonces... ya vi el que va a cerrar y estoy agarrándome los pelos que no tengo, pero... Es verdad. Recordamos que Pedro cerró la semana pasada con Ricky Martin, nos obligó a cerrar con Ricky Martin. No cerré con Ricky Martin, cerré con Pégate de Ricky Martin, que es mucho más que Ricky Martin. En esa misma línea quiere repetir, porque está coachado, dijo esto pegó, voy a volver a hacer lo mismo. La teoría de la repetición. Yo no estoy coachado. No estoy coachado, yo te voy a contar una cosa. Los que somos carismáticos. No somos siempre. No necesitamos ser coachados. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar entonces? Natalia Lafourcade con Devendra Banhart, que también, si no conocen Devendra Banhart, es muy recomendable. Y este es un tema de un disco que es un homenaje a Agustín Lara. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Es el amor de mis amores. En la retaguardia. Sin confirmación de pagos de salarios, la UTA anunció un paro de colectivos en el interior. La Unión Tranviarios Automotor anunció huelga para mañana al interior del país ante la falta de acuerdo para abonar los salarios de los choferes. Policial en Santa Cruz. Dos jóvenes fueron sacadas a la fuerza de su casa por la policía de Santa Cruz, que, sin orden de un juez, las trasladaron a la comisaría primera de San Julián, donde las golpearon y torturaron. Postre Balcarce estafa a sus trabajadores. La patronal de la emblemática empresa marplatense cerró de forma inesperada su planta y se dio a la fuga sin abonar los salarios adeudados sobre los últimos meses de trabajo a las y los 130 obreros y obreros que trabajan allí. El PRO lanza su pata sindical el 1 de mayo y ya se opuso al bono para los legislativos. Organización de Trabajadores PRO se llama la flamante pata sindical de Juntos por el Cambio. Vio la luz el 1 de mayo y entre sus primeras declaraciones se opuso al bono para empleados legislativos que trabajaron en cuarentena. Exhortan al gobierno de la ciudad a evaluar alternativas para la salida de esparcimiento de niños, niñas y adolescentes. La titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 20, Cecilia Mónica Lubrido, rechazó la medida cautelar solicitada y exhortó al gobierno de la ciudad a evaluar alternativas que permitan que los niños, niñas y adolescentes que habitan en la ciudad de Buenos Aires puedan en un futuro cercano realizar algún tipo de salida de esparcimiento. 663 nuevos casos de coronavirus a lo largo del fin de semana. Ya suman 6.034 positivos en todo el país. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Veintitrés minutos no sé, del mediodía, a la última entrevista del día, muy esperada por los mensajes que estuvimos mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Y tiene que ver con que se cumplieron 8 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, una ley que hace referencia a la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente. Gabriela Mancilla es mamá de Luana, la primera niña en obtener su DNI, acorde a su autopercepción de género. Una lucha colectiva con un montón de portazos en la cara, pero en el balance colectivo también un montón de logros que abrieron caminos a distintas familias que estaban viviendo la misma situación. Gabriela Mancilla, también, aparte de ser la mamá de Lulú, es presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Muchos y muchas la conocen por su libro Yo Nena, Yo Princesa. Le damos la bienvenida esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia. Buen día, Gabriela Mancilla. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, hablábamos, iniciamos esta conversación contando de los 8 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, una ley inmensa, pero que si nos ponemos a pensar que ya pasaron 8 años, es como que no arrancamos en un montón de cosas. En promedio de vida, las travestis trans sigue siendo de 35 años, el 90% sigue teniendo como lugar de subsistencia la prostitución. ¿Cómo analizamos esto? Yo creo que primero es cierto, ¿no? La ley es maravillosa, es sumamente importante, fue de vanguardia a nivel mundial, el ejemplo y el piso para que otros países, ¿no?, pudiesen trabajar y tener también una ley que respete la identidad de género de todas las personas. Pero ha faltado tanta política pública, después tuvimos obviamente 4 años devastadores en lo que tiene que ver con el derecho de las personas trans, travestis, y falta la conciencia social, falta la educación, falta que la ley se conozca. Mira, 8 años de la ley y de todas las familias que he acompañado en estos 8 años dentro del marco de la Ley de Identidad de Género, las casi más de 200 escuelas que he recorrido ni siquiera conocían la ley de identidad de género. O sea, que falta, no sé, que esto sea de manera transversal, que se pueda llevar a la comunidad, a la sociedad entera, porque no solo tenemos que conocer nuestros derechos, las personas que estamos dentro de la necesidad de la ley de identidad de género, ¿no? O sea, esto tiene que ser de la ley a la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque una cosa es que exista la ley, otra cosa es que se conozca, y una vez que se conoce, que se aplique. Porque tenemos esas tres instancias, ¿no? Bueno, la ley ya la tenemos, maravilloso, es maravillosa, es muy clara la ley. Pero la conocen, y no, en su mayoría la sociedad no la está conociendo. Y una vez que la conocen, ¿se aplica? No, mucho menos. Nosotros tenemos esta ley con el artículo 12 que establece el trato digno, que ni siquiera hace falta que vos tengas el cambio registral en tu DNI para que se respete tu nombre y la identidad de género autopercibida. Y no se respeta, no se cumple. Tenemos escuelas que hasta el día de ayer, estaba hablando con algunas de las familias de la Asociación Civil Infancias Libres, donde las escuelas en el día de no sé, de en esta semana, en cuarentena, se niegan a registrar a los y las les alumnes con el nombre elegido bajo el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género si no tienen el cambio registrado en el DNI. No estamos yendo a 3, 4, 5 años atrás. Estamos hablando de la semana pasada. No sé si me explico. Claro. A muy poquito tiempo de ser sancionada la ley, desde la retaguardia entrábamos en conversación con vos allá hace mucho tiempo, hace 7 años atrás. Fer, ¿está listo ahí para escuchar algo de esa entrevista? Dale, entonces, invitamos a escucharla. Mi hija no tiene miedo, mi hija tiene angustia, mi hija se entristece y mi hija me hace preguntas a mí que yo ya no sé cómo contestarlas porque ella es consciente de que su cuerpo es el de un varón. Yo le expliqué que el tema del DNI, ¿por qué? Porque ella me dice, ¿por qué me dicen Manuel, mamá? Si yo soy Lulú, ¿por qué me dicen Manuel? Y si la humillan, porque una guardia en una clínica, en pleno invierno, hay más de 30 chicos, hay más de 30 padres, y la situación se crea en la recepción, ya te están faltando el respeto desde la recepción, la nena se siente agredida. Yo me siento agredida. Nos faltan el respeto. Bueno, hablábamos del año 2012 de mayo cuando fue sancionada la ley y esta entrevista que hicieron Alfredo Grande y Irene Antinori en Sueños Posibles es de agosto del 2013, es apenas había transcurrido un año y esa voz de Gabriela saltó a los medios tradicionales de la mano de esa charla con Alfredo y con Irene. Cuando te escuchás allá lejos en el tiempo, Gabriela, te saludo y te pregunto qué escuchás cuando te escuchás. Ay, por favor. Primero, no sabía. Qué golpe bajo, chiques. Primero, mi voz quebrada y la desesperación, que no ha cambiado, ¿no? Hoy quizás puedo tener una voz mucho más empoderada, con mucho más conocimiento y más recorrido, pero la desesperación es la misma. Me escucho hablando y digo, wow, cuánto aprendí, porque hoy ya no digo cuerpos de varón ni cuerpos de mujer, ¿no? Hoy hablamos de corporalidades y hoy hablamos de que esas corporalidades tienen que estar en las láminas, en la escuela, en la ley de educación sexual integral, en el conocimiento de la sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es de varón y qué es de mujer? Me pregunto ahora y les vuelvo a preguntar cuando me escucho. Claro. Luanita no tiene cuerpo de varón, Luana tiene un cuerpo trans y ese cuerpo trans es con pene y necesita el mismo respeto y tengo la misma desesperación porque noto también que la ignorancia de la sociedad, el rechazo, la fantasía que se tiene de lo que es ser trans, travesti, todavía no ha cambiado. Lo que decías vos, de la expectativa de vida de 35 años, desde desde la entrevista aquella que fue hace 7 años atrás, ahora no ha cambiado la expectativa de vida de una persona trans, ¿sabes? Entonces no va a cambiar la desesperación tampoco. Uh-huh. Yo lo que escucho como diferente, además de esa angustia más notoria que la de ahora, es la diferencia entre una mamá luchadora, aquella, y una persona que, además de ser mamá, ha elegido constituirse en una luchadora que pueda, digamos, alivianarle el camino y las dudas a personas que sean aquella Gabriela hoy, digamos, ¿no? Es que estaba sola como mamá en esa época y ponele, pasaron 7 años ya de esa lucha por el DNI de Luana, porque después de esa nota y todo lo que sucedió, 2 meses después Luana pudo tener su DNI y pasaron más de 200 niñas y niños y niñes a quienes pude abrazar, no solo de este país, sino que puedo hablar de otros países, empezaron a aparecer otras familias, ¿no? Y hoy, cuando llegan estas mamás así, o estos papás a Infancias Libres, con esta desesperación, con ese lenguaje, con lo mismo que nosotras, ¿no? Con una niña, un niño que no saben qué hacer, y hoy las podemos acompañar desde la experiencia, desde lo transitado, desde lo caminado. Ya hay un camino recorrido, ya hay un libro, y no solo el libro Yo Nena Yo Princesa, está el libro Mariposas Libres, que es la continuidad, que es un libro que cuenta qué pasó después de ese DNI, ¿no? Porque la sociedad piensa que una vez que ya tuviste el DNI, tu vida está solucionada, y no es así. Recién empezás un camino que empezás a darte cuenta que ese DNI vos no lo tenés pegado en la frente, ni la ley se conoce, ni eso te habilita, ¿no? Cuando se habla de esta inclusión, que a mí no me gusta la palabra inclusión, pero cuando te dejan entrar a Lu en la escuela, no hay un acompañamiento como corresponde. O sea, te dejan entrar donde nunca antes pudiste entrar, pero no hay herramientas. No hay historicidad travesti trans para que ella se encuentre reconocida y legalizada. No hay una lámina, no hay un libro, no hay un texto, nada que la habilite, sino todo lo contrario. La educación binaria que tenemos todavía hace que nuestras niñeces y adolescencias tengan que cumplir una vida de persona cisgénero. Y una vez que te dejan entrar, tenés que volver a encajar, porque tu cuerpo no está habilitado. Quizás tu identidad está habilitada en un DNI, quizás podemos ir con la ley, que es una herramienta fundamental y maravillosa para defender los derechos de nuestros hijos, pero no está habilitado ese cuerpo. Ese cuerpo hay que modificarlo, hay que transformarlo, hay que sacarle y ponerle para que sigamos sosteniendo la binariedad, no solo de los géneros, sino de los cuerpos, ¿no? Y eso se traslada al consultorio de un pediatra, de una pediatra, cuando vamos con nuestros hijos porque tienen alguna situación de salud. Eso se traslada al club, eso se traslada a cualquier deporte, eso se traslada a la sociedad. Estamos hablando con Gabriela Mancilla, mamá de Luana, presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Es interesante, recién hablabas de, no me gusta el término inclusión, es interesante cuando definís por qué no te gusta ese término. Y no me gusta porque hay asimetría de poder, siento, es una opinión personal, ¿no? Cuando yo te incluyo, primero es porque antes ya te excluí, y cuando te incluyo es como que te doy el permiso, te habilito. Y a mí la palabra inclusión, por ejemplo, esta escuela es inclusiva. Todas las escuelas deberían ser, ¿no? Este consultorio, este lugar, y te incluyo es, bueno, ahora que te veo, dale, te doy el permiso para que entres. ¿Y por qué no? ¿Por qué yo tengo que pedirlo? ¿Por qué tengo que esperar que se me incluya cuando en realidad tenemos que tener equidad de derechos? Y en lugar de hablar de inclusión, podemos hablar de respeto, ¿no? Para estar todos, todas y todes en la misma línea. porque en la inclusión hay alguien que te habilita y hay alguien que está esperando ser habilitado. No sé si me explico. Claro, claro. Gabriela, un mensaje de uno de nuestros compañeros que está trabajando en producción a la distancia, Julián Bouvier, que dice: en su momento, cuando cursé Educación Sexual Integral en el Irurtia, el libro de Gabriela se utilizó para laburar, digamos que no fue material obligatorio, pero circulaba su enfoque y la temática. Evidentemente que ella haya salido a contar esa historia y le hiciera libro fue un antes y un después en el hecho de hablar del tema e instalarlo no solo en la sociedad sino específicamente en lo educativo, casi como material didáctico, diría. Y fue muy loco porque si bien algunos estábamos un poco más en tema, había compañeros que nunca habían hablado de esto y les era un tema tabú y quizás nunca se pusieron a pensar: ¿qué pasa si estoy dando clases y tengo enfrente a una personita trans? ¿Cómo la tengo que llamar? ¿Cómo la acompaño en su proceso educativo? ¿Cómo hablo del tema con los demás compañerites? El libro fue un antes y un después, obviamente, en tu vida, Gabriela, pero también implicó para muchas otras personas leer esa historia. Quizás dar cuenta de esa misma situación, ¿no? Que estaban pasando y que quizás no podían de alguna manera reflejar. El libro lo que cuenta es la historia que fue viviendo desde sus inicios, lo que le fue pasando, los rechazos, cómo caen en las manos de psicólogos y psicólogas que no estaban preparados para esto. Me parece súper importante la formación de psicólogos, psicólogas, de maestros, porque le puedes arruinar la vida a una nena, a un nene. Y bueno, cuenta eso, cuenta la lucha, cómo, bueno, cae en manos apropiadas que la pueden acompañar y cómo, por esto hablábamos de lucha colectiva, ¿no? En todo esto, y ella al principio contaba a una Gabriela como media sola, como mamá, claro. Y que después pudo unirse y emprender como una lucha más colectiva. Bueno, y el libro, decíamos, estábamos reflexionando respecto a esto, Gabriela, a lo que significó para un montón de otra gente ese libro, además de para vos. Mira, el libro, como decías recién, el libro Yo Nena, Yo Princesa, no solo fue un antes y un después para nosotras, para mí, para Luana, para mi familia, eso es cierto. Quien más recogió ese guante fue la educación. Comparto lo que dice el compañero en ese mensaje, es muy lindo, para mí me emociona muchísimo. Pero yo voy un poquito más allá. No solo si tenés un alumno, una alumna, cómo vas a nombrarle, cómo vas a decirle. Yo creo que el libro trascendió a si esto me pasa a mí como mamá o como papá. Y después si tengo un alumno o una alumna. Porque a veces esa distancia de solamente lo tomo o tomo esta historia, si tengo determinada profesión, si me toca un paciente, claro. Si me toca un alumno, una alumna. Y si te pasa a vos, y si tu hijo, tu hija, tu hije te viene a plantear esto, qué nos pasa a nosotros como sociedad, qué nos pasa con la palabra travesti, cuánto conocíamos, cuántas teorías se caen, cuánto viene a interpelar este binario que tenemos en lo cotidiano, en los juegos, en las filas, en los colores, en los estereotipos. Cuestiona la maternidad, la paternidad. Yo creo que, haciendo un análisis, cuando yo lo escribí, ni siquiera primero pensé que iba a ser un libro. Y una vez que fue el libro, me di cuenta que no solo apuntaba a la infancia trans de Luana, ¿no? Sino a todos estos otros temas que dan para debatir, para charlar, para interiorizarnos, para conocer. Y eso también, obviamente, dio lugar a la fundación de la Asociación Civil Infancias Libres. Uh-huh. Nosotros, el año pasado, pudimos hacer el primer relevamiento a nivel nacional de las familias que acompañamos en Infancias Libres sobre 100 experiencias de niñeces y adolescencias trans travestis. Lo presentamos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hay números increíbles. Y eso que son solamente de las 200 y pico de familias que acompañé, son 100 nada más que pudimos registrar, charlar. Cuando me di cuenta que ya pasábamos de 10, 20, 30, 50, 100, 100 y pico de familias, dije, vamos a empezar a registrar, de acá vamos a sacar un montón de números. Por eso tenemos la primera estadística. que se habla sobre niñez y adolescencia trans en el país. Y eso es sumamente importante, ¿no? Ya empezamos a dejar registro, ya empezamos a hacer historia, ya empezamos a que hasta el mismo colectivo trans travesti se dé vuelta a ver esta nueva generación que nació bajo el contexto de la ley de identidad de género, que no es lo mismo, ¿no? Hoy tenemos un montón de niñeces y adolescencias dentro del sistema educativo. Se tienen que inscribir en las obras sociales, hay todo un revuelo de familias que están acompañando y hay mucho ruido sobre este tema. Antes no existía. Gabriela, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes, les mando un beso grande. Sigamos celebrando los 8 años de estos derechos que han conquistado todo el colectivo trans travesti, pero sigamos trabajando para que se conozca, porque falta muchísimo. No tenemos que contar más cuántas compañeras trans travestis están muertas. No nos olvidemos que en cuarentena muchas no tienen dónde quedarse en casa porque no tienen casa. No nos olvidemos de la gente del barrio de la Villa 31, por favor, porque estaban sin agua, sin luz. Y tenemos que sacar un montón de compas de la prostitución. Muchísimas gracias. Sí, Gabriela, y perdón si te resultó un golpe bajo escucharte hace algunos años. No, porque me emociona y me pongo a llorar y me recuerdo tantas cosas. Te cuento que además de todo lo que implicó en todo lo que acabamos de charlar y en muchas otras cosas, esa charla también implicó para nosotros y para nosotras quienes hacemos la Retaguardia, ver cómo nuestra tarea tiene una finalidad piola y que podemos ser un vehículo de comunicación para cambiar esas historias, como vos decías poco tiempo después, y por la repercusión que tomó esa primera charla que tuviste con Alfredo y con Irene, con el acompañamiento permanente que tuviste desde Ático y desde la CHA, generó todo el revuelo que generó. Así que también... No, es que si no hubiésemos tenido esa entrevista que tuvimos acá en la Retaguardia con el doctor Alfredo Grandi y con Irene, no hubiese tomado la dimensión que tomó. Fue la primera vez que yo pude hablar y que se dio a conocer mi voz después de todo lo que se estaba diciendo. También fue un antes y un después. Fue sumamente importante. Pero me pasa que cuando me invitan a algún lado o leen algún fragmento de mi libro, wow, me quiebro muchísimo. Claro. Es como que vuelvo atrás, ¿viste? Y es mucho para una persona haber vivido todo lo que vivimos con Luana y lo que estamos viviendo en este momento y la exposición que tuvimos y todo lo que tuvimos que trabajar y atravesar fue muy, muy duro. Yo les agradezco muchísimo, compas. Realmente les agradezco y les tengo un cariño enorme. Abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo para todos. Y yo no puedo dejar de pensar cada vez que pienso en esa nota, ¿qué hubiera sucedido si la primera entrevista que le hubieran hecho a Gabriela no hubiera estado acompañada por el cuidado de Alfredo y Irene en ese momento, conociendo la historia, conociendo el proceso? ¿Qué hubiera, esa nota que después, por ejemplo, agarró TN y puso el audio, qué hubiera pasado si la hubieran hecho ellos? Y creo que nos hubiéramos encontrado con un ataque más que con un acompañamiento, ¿no? Sí, es probable que hayan distorsionado, hayan hecho preguntas sin cuidado, sin amor, como se suelen hacer desde estos espacios. Bueno, con quien hablábamos era con Gabriela Mancilla, presidente de la Asociación Civil Infancias Libres. Y... Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar... Ya está, no llames más, ¿no? Sería la consigna. La consigna para participar en el día de hoy, porque queda un minuto, ¿cuál es tu himno? ¿Cuál es tu himno hoy en el día del himno nacional? Bueno, hay un montón de himnos aquí, de canciones nacionales que elegimos. Pedro tiene sí, por no, ahí. Sí, no vamos a poder escuchar todo, obviamente, porque no, si no nos vamos pero a... Pero me interesa los títulos. Me nos vamos a las 5 de la mañana. Tengo por acá mensajes. Por acá, a ver, nos dice Mariana de San Martín, Todo cambia, de Mercedes Sosa. Lindo. Tenemos por acá, yo pondría como himno la canción Mundo Agradable de Serú Girán. Sigue, oh, hermosa. sigue sonando. Igual, parece, esa fue de la despedida de Serú. Me parece la canción más mala de Serú Girán. Es tristísima, pero es re linda porque es la época de la vuelta de Serú. Es malísima, es malísima. Era el único tema rescatable de ese pésimo disco. Sí, tal cual. De Serú Girán, la vuelta en el 94, 95. 92. ¿No? 92. Estuve en esa recita. Yo tengo por allí a Toti de ¿lo tenés? Te lo estaba por leer justo, bueno. Te lo dejé para el final porque viste que ya siempre decimos que no te gusta toda la música y que todas estas cosas, bueno, todo un palo de los Redondos y sé feliz, ¿no? Y sé feliz, pero hay que ver si que, con qué versión pedía, ¿no? Porque tenés esta. O tenés esto. Estás poniendo una versión en vivo, ¿no? No. Para el futuro, para el pasado. Y no es mi corazón. Un desastre, malísimo. ¿Cómo no sentirme así? Adriana Varela electrónica. Si es el perro, sigue allí. Es malísima, es malísima. Ese disco de Adriana Varela tenía algunas cosas piolas, de todas maneras. Che, nos queda un testimonio que no queremos dejar de abordar en la jornada de hoy, porque es un testimonio. Me quiero poner serio, porque sabemos lo que hablábamos de la cuestión de las redes sociales y de cómo la gente pone allí un montón de cosas. Tenemos aquí, queremos presentar el caso de un youtuber que tiene problemas para que lo siga la gente. Y nos preparamos para despedirnos. Bueno, sin duda lo que te voy a mostrar ahora es el mejor video de toda la cuarentena, no queda duda, digamos, ya lo estás viendo. Lo que sí te pido antes de mostrártelo es que le pongas me gusta a mi canal y por favor te suscribas, ¿sí? Aparte, bueno, ya te estoy diciendo el mejor video, digamos, que ni siquiera se te hubiera ocurrido que exista realmente. Ponele me gusta, por favor, ¿sí? Por favor, ponle me gusta y te suscribís y ya te lo muestro. Y comentá también en los comentarios. Poné cualquier boludez, igual es obvio que se te iba a ocurrir una boludez, ¿no? Porque no es que vas a pensar algo interesante. Pon esas pelotudeces que se te ocurren todos los días, esas idioteces que decís, que pensás, que crees que son graciosas, ponelas por favor en mis comentarios. Que no tenga tres carajos que ver con el video, ¿eh? Lo único que quiero es por favor comentá algo y ponle me gusta, por favor. Por favor, ponle me gusta, que me muero. Me estoy muriendo, necesito dadores de me gusta. Me estoy muriendo. Y así murió el youtuber. Más de 400 youtubers mueren por día por no recibir la cantidad de me gusta necesarias para sobrevivir. Basta de asesinar youtubers. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, fuerte la denuncia, muy fuerte la denuncia de... ¿Cuánto dijo? Más de 500 youtubers que mueren por día por no obtener me gusta. Es bueno, vamos a profundizar el tema, ¿eh? Les propongo que busquemos alguna entrevista o que entrevistemos al youtuber que hablaba recién, que no sonaba parecida a la voz. Nuestro equipo de investigadores. Bueno, nos tenemos que ir con... Hay montones de canciones que nos pidieron. Aquí tengo a Paula desde La Tribu. nos escuchan ahí las compañeras y compañeras de la tribu. Yo supongo que nos escucharán cuando ponen una canción, digamos, ¿no? Porque ellos también están al aire. Que dice el sistema de las manos de Filippi, también piola. No tenemos tiempo de escuchar todo, porque si no, no escuchamos el último tema de Pedro, que me viene diciendo desde anoche: mirá que el último tema sale sí o sí. ¿Cómo? Ansiosa por escucharlo. ¿Cómo metés púa con cualquier cosa? No, no meto púa con cualquier cosa. Vos no me dijiste el último tema. Mirá que el último tema... No, yo te pregunté, ¿dónde pongo el último tema para que sepas que es el de cierre? Claro, bueno, me atacás y no me lo merezco. Las caderas no mienten. Ella. Hips don't lie. El otro día me enteré que habla 6 idiomas y me cae tan bien. Shakira. ¿Cómo se llama? Y así sobre el tema te cuento que hacemos hasta que vuelvan los abrazos: Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Flori, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalov, Agustina Sandoval, Eugenio Otero. Nos encontramos mañana desde las 10. Aquí. Sí, mañana martes, en la octava semana. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody cannot ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. And keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. Hey. So be wise and keep on beating the signs of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. En Barranquilla se baila así, sí. En Barranquilla se baila así. Yeah. She's so sexy, AMF fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. Tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.